Bienvenidos al podcast de apocalipsofacto.blogspot.com. Edición ecléctica. sonido cautivador de la agrupación islandesa Sea Rose, les damos la bienvenida a una nueva edición del Apocalypse Facto Podcast, en su versión ecléctica, pero un especial de esta banda que estábamos escuchando allí al inicio con su tema Golden Dagging, o Buenos Días, extraído directamente de su álbum de estudio del año 2008, su último trabajo o producción musical, Met zu dieurum vid spirum endalaust, significa algo así como con un zumbido en nuestros oídos, tocamos sin parar. Vamos a estar haciendo un recorrido a través de casi toda la discografía de la banda y les explico por qué ese casi. Es que considero muy personalmente que el estilo de esta agrupación cobró cuerpo y ganó muchísimo, muchísimo más a partir de ese álbum del año 1999, Oh Gaitis Virgin, que fue el que se podría decir que los catapultó a la fama. El primer trabajo de esta banda en estudio fue el Von del año 1997, pero realmente tiene un sonido distinto al que se daría a conocer, o el que se daría a conocer esta banda posteriormente. Estaban experimentando, tratando de buscar una identidad propia, y sin embargo con ese álbum lograron crear interés, suficiente interés dentro de la escena del el rock islandés en aquel entonces, una escena bastante prolífica, hemos de acotar, por cierto. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema, que es de su último álbum, pero vamos a retroceder entonces en el tiempo. Y vamos a escuchar a continuación un tema extraído de ese Oh Gaitis Virgin de 1999, uno de sus temas favoritos para ser tocados en vivo y que lleva por nombre Olsen Olsen. Lo disfrutas en el Apocalypse Facto Podcast, edición especial de Sea Rose. Thank you. Eso que disfrutaban allí era el tema Olsen Olsen del álbum Oh Gait is Virgin, lo que se traduce algo así como un comienzo correcto desde el islandés hasta nuestro idioma español. Como les mencionaba en la parte anterior, este álbum lanzado en 1999 representó un salto fenomenal desde el estilo del primer álbum de la banda Von a este Oh Gait is Virgin. Realmente se siente la diferencia, la banda ganó muchísimo, muchísimo en su sonido, en sus composiciones. Pasaron de esa etapa, de esa primera etapa experimental de sonido incluso indie, a una cosa única, irrepetible, inimitable definitivamente, el sonido de Sigur Rós a partir de este segundo álbum, el cual fue ganando fama de boca en boca entre los críticos de la prensa especializada, alternativa, independiente, en internet también tuvo bastante resonancia en aquellos primeros blogs musicales del momento. Y la banda estaba conformada en esta oportunidad por John Sidor Birgisson, el vocalista y guitarrista, a Kjartan Sveinsson en los teclados, Georg Holm en el bajo y el que sería el primer baterista de la banda que los acompañó en los dos primeros álbumes, August Eivar Gunnarsson, en las baterías, como les mencionaba. Este tema Olsen Olsen cuenta con una particularidad, es cantado en un idioma artificial inventado por el mismo John C., vocalista de la agrupación, en un idioma que ellos denominan Vonlenska. En inglés le denominan Hoplandic. No tendríamos una traducción específica cierta para el español, pero este lenguaje realmente son palabras inventadas que pretenden sonar algo así como entre el islandés y el inglés, y que sirve para usar la voz como un instrumento más, como una textura más dentro de la música de la agrupación. El álbum que salió en el 2002, que sería la continuación de este famoso Oh Gait is Virgin, es el álbum sin título de la banda. Algunos lo conocen como el álbum de los corchetes o simplemente el álbum intitulado. Vamos a estar escuchando el track número 8, también igualmente sin título. Ninguno de los temas oficialmente tienen nombre, pero sí tiene algunas denominaciones alternativas. Por lo tanto, este álbum o este tema sin título número 8 es conocido por la misma banda como Poplagit, la canción pop, según ellos, porque realmente esto va mucho más allá de un sonido simplemente pop. Es un tema catártico y envolvente. Lo disfrutan aquí en el Apocalipso Facto Podcast, edición especial ecléctica.

disfrutaban del tema sin título número 8 del álbum, igualmente sin título, del 2002 de la agrupación Sigur Rós. Les mencionaba en el corte anterior que aunque este tema o ninguno de los temas del álbum tienen títulos oficiales, igual es conocido de manera alternativa como Poplagit o la canción Pop. Este mismo álbum es conocido por la banda como es Biga Platan, que se traduce como el álbum de los corchetes. En los créditos del documental Jaima, que fue lanzado en el año 2007, es referido en esos créditos como The Untitled Album, el álbum sin título. Un concepto bien interesante que lanzó la banda para este trabajo, para esta producción discográfica, de dejarlo todo a la interpretación del oyente. Por eso no tiene título, por eso ninguna de las canciones tiene nombre. El folleto o el librito que viene dentro del CD trae el booklet, pues, trae los espacios en blanco, y la banda dijo que querían o pretendían que cada quien escribiera lo que interpretaran de sus letras. El álbum es de un sonido realmente melancólico y hasta oscuro, como pudieron disfrutar en este tema bien catártico, bien intenso, el Poplagit, la canción Pop. Seguimos entonces avanzando y ahora nos vamos hacia el año 2005, cuando lanzaron el álbum que para algunos es la obra maestra de la banda. Es el álbum Tak, conocido como o traducido como Gracias, y vamos a escuchar ese tema denominado Hopi Podla, saltando sobre charcos. Lo disfrutas en el Apocalipsis Facto Podcast, edición especial de Sigur Rós. Thank you. Eso era Hoppy Podla, del álbum Tack del año 2005 de la agrupación Sigur Rós. Les recuerdo que este es el especial de esta banda que estamos aquí haciendo para todos ustedes en el Apocalipsis Facto Podcast, el podcast para oídos con mente propia. Les mencionaba igualmente en la parte anterior que este álbum ha sido considerado por algunos críticos como la obra maestra de esta agrupación. Yo no estoy en desacuerdo con eso, realmente me parece, es mi álbum favorito pues de esta banda. Es un álbum de un sonido bastante expansivo, tiene orquestaciones, capas de sonido, es realmente una celebración musical lo que nos regaló la banda Sigur Rós en este trabajo. Ya a partir del álbum anterior, se me había olvidado comentarles previamente que el baterista August Eivald Gunnarsson ya había sido reemplazado por Henry Paul Dyrason, quien es el baterista hasta los momentos. La banda se ha mantenido bastante estable en su line-up, en sus integrantes. Otra parte interesante de la banda, en particular, es que hay un cuarteto de cuerdas de nombre Amina, que son cuatro chicas, realmente son multiinstrumentistas, aunque se enfocan un poco más en la parte de las cuerdas, de los violines, violonchelos y contrabajos, y han estado acompañando a la banda incluso en estudio. Mucha de la música que escuchamos de Sigur Rós cuenta con la participación de este cuarteto Amina, no solo en estudio, sino incluso en vivo. Es como una banda dentro de la banda. Otra pues particularidad de la gente de Sigur Rós. Para continuar, vamos a extraer un tema de su doble extended play del año 2007, Quarf Heim, y que es una recomposición o un rearreglo del tema que le dio nombre a su primer álbum, Von Esperanza. Lo disfrutas aquí en el Apocalipso Facto Podcast. Disfrutaban allí de Vaughn, Esperanza, del año 2007, el doble Extended Play Quarfheim, editado por esta banda, como una manera de sacar a flote algunos temas que habían sido considerados rarezas, que no habían entrado en álbumes anteriores, y en otros casos, como este específico de Vaughn, es un rearreglo prácticamente, con la presencia preponderante del cuarteto Amina, que como también les había hablado ya, es una banda que acompaña constantemente a Sigur Rós, tanto en el estudio como en vivo, sobre los escenarios. El tema original, Vaughn, por supuesto, era parte, o le daba nombre al primer álbum de esta banda, y este nuevo arreglo le dio otras cualidades, lo hizo un tema un poco más etéreo, más intimista. De verdad que quedó muy bien, en mi opinión. La otra parte del Quarfheim consta de una serie de canciones que son acústicas, versiones acústicas, grabadas en diferentes partes de Islandia y que también se pueden escuchar en el documental que acompañó al lanzamiento de este álbum. Bueno, de hecho, el Extended Play acompañó al DVD o a la película, al documental, que fue bien premiado, de nombre Heima, con una serie de conciertos que dio la banda en su natal Islandia, en parajes naturales, en algunas, no en escenarios como los que ellos están acostumbrados a tocar. Muchos de estos conciertos fueron totalmente sorpresivos, fueron sin anunciar, y sin embargo, bueno, según se puede ver en el documental, el resultado fue genial. Fueron unas experiencias de la banda con su público, con sus fans, bien especiales. Antes de despedir esta edición especial del podcast, les quiero invitar a la próxima, que será un especial de lo mejor del metal del año 2008. Prometo darles una selección bien interesante, bien poderosa, de los mejores álbumes del año pasado. Ahora sí, les dejo entonces con este tema extraído para cerrar el círculo, de su Med City Urbit Spillum Endelaust, de nombre Inimer Singur Bitley Singur. Se podría traducir algo así como: dentro de mí canta un lunático. Disfruten el sonido de Sigur Rós en el Apocalipsis Facto Podcast, un podcast para oídos con mente propia. Are Podcast. Descárgalo a través de apocalipsefacto.blogspot.com. Oye esto. Epa, oye esto. Oye esto. Oye esto. Oye esto. Oye esto. Oyesto.com. Venezolanos haciendo ruido.